Estamos ya en comunicación, me dicen, de exteriores, que ya estamos en comunicación con la directora de la obra SED, Lorena Sekeli. ¿Es así? Hola, Lorena. Hola, ¿qué tal? Sí, Lorena Sekeli. Sekeli es. Ah, teníamos la duda de si era Sekeli, Sekeli, no. No, Sekeli. Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por llamar. Bueno, estamos aquí presentando, bueno, un poco para comentar sobre la obra SED. Y me interesó, voy a leer brevemente, dice: un grupo de rebeldes pretende recuperar palabras prohibidas para poder sentirlas, pensarlas, decirlas, escribirlas e insertarlas en el sistema. Bueno, me abre a mí una enorme incógnita y me gustaría que nos cuentes, bueno, de qué se trata SED y con qué nos vamos a encontrar en este estreno del 7 de octubre. Bueno, SED es una obra que, bueno, realmente surge de un trabajo de investigación con la autora, Luz Persson, hace ya un año y medio que estamos trabajando. El año pasado estuvimos trabajando con ella y ya en marzo tuvimos la obra, digamos, terminada, que nos entregó Luz. Y propone un mundo futuro, donde las palabras, hay muchas palabras que están prohibidas y, digamos, esto se utiliza, es un régimen que utiliza este poder del discurso como un medio de control. Entonces, de esta manera, al no poder decir ciertas palabras, no se generan sentimientos o emociones en las personas. Y hay un grupo de rebeldes que tratan de insertar estas palabras al sistema. Hablas de un mundo futuro que se parece bastante al mundo presente, ¿no? Exactamente. La realidad es que nosotros pensamos que esta obra, más allá de que este mundo lo planteamos como un mundo futuro, hay tantas similitudes con la actualidad. De hecho, bueno, nosotros estuvimos investigando mucho y la autora leyó un artículo donde decía que los adolescentes se manejaban con 500 palabras. Y esto fue como, de alguna manera, un disparador también entre todas las búsquedas que tuvimos para llegar a esta obra. Lo poderoso que resulta el discurso, ¿no? Las palabras, cómo se pueden decir y cómo se imponen de alguna manera algunos discursos y cómo hay cierta manipulación también desde el discurso de las distintas sociedades. Sí, también pensaba, mientras hablabas, como de palabras que también son de alguna manera hurtadas por el discurso del uso diario y resignificadas y apoderadas, digamos, para un significado que no es del uso común también. Claro. Y eso reduce muchísimo la libertad de expresión. De claro. Bueno, eso, de hecho, en la obra también se trabaja, ¿no? Uh-huh. Este grupo de rebeldes que tratan de recuperar esas palabras y darles contenido. Digamos, tal vez hay algunos significados de distintas palabras que están cambiados. Entonces ellos tratan de poner otros tipos de significados. También hay un trabajo, Leo, sobre la memoria y sobre el recuerdo, sobre volver atrás y rescatar, ¿no? Sobre el rescate, de alguna manera. Sí, sobre la identidad, digamos, porque de alguna manera el lenguaje el lenguaje tiene que ver con la identidad y las prohibiciones también, es un sistema coercitivo, ¿no? Claro. Que maneja las emociones y entonces de recuperar esto también es recuperar la identidad y la memoria. Bien, ¿y este universo de los rebeldes están así en un ambiente de clandestinidad? ¿Cómo se trabaja eso? Sí, justamente se juntan en un lugar clandestino que se plantea como un patio. Nos resultó esto aparece así en la obra, ¿no? Entonces, justamente la luz y el espacio al exterior es el en el futuro, en este en nuestro mundo, un espacio de clandestino, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, en el futuro también sed, la palabra sed viene de que el sistema, no hay agua en uh-huh. el futuro, y el sistema te otorga un poquito de agua para la subsistencia. Uh-huh. Entonces es este grupo de rebeldes se juntan en el patio de una de las casas, que es un espacio, la reunión, donde se plantea la posibilidad de poder juntarse, recuperar las palabras, y que es al aire libre. Claro. ¿No? Ellos, como planteamos, como como en contraposición de dónde vienen. Claro, sí, sí, sí, como que de alguna manera el lugar de rebeldía es el aire libre. Es a la luz. Claro, en oposición al encierro. Exactamente. Bueno, entonces vamos a repetir los datos de esta propuesta, que se llama Sed, de Lorena Sekeli, que se va a estrenar en el Teatro La Tertulia, que es Gallo 426, en la Ciudad de Buenos Aires, los viernes a las 23:30 a partir de... No, 20:30. 20:30, perdón, sí, yo leí mal, a las 20:30 a partir del viernes 7, ¿es así? Sí. Las reservas se pueden hacer por Alternativa Teatral. Sí. Y bueno, esta obra que también tiene dramaturgia de Luz Persson y un elenco numerosísimo, un equipo muy grande, veo. Es un equipo muy grande, en realidad los actores son 5, muy muy talentosos, estoy muy contenta con el grupo de actores, y hemos formado un grupo de trabajo realmente muy bueno, porque bueno, la música es... hecha por Matías Medina Silva, que también, a propósito, para la obra, música original, el vestuario que realiza Mercedes Piñero, bueno, tuvimos que investigar, ¿no? Todo el mundo futuro tuvo que ser como jugado y recreado por nosotros, ¿no? Bueno, los actores, la verdad que son un grupo de trabajo increíble. Bueno, entonces todos invitados a ver este futuro presente en el Teatro La Tertulia a partir del viernes 7. Te agradecemos mucho, Elena. No, gracias a ustedes, bueno, los luego. Esperamos. Dale, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Qué loco eso del presente futuro, cuando uno a veces necesita poner en el futuro algo que en realidad ya está ocurriendo, ¿no es cierto? Bueno, no sé, dejamos eso ahí, es un recurso. De pronto me acordé de la película Natalidad Prohibida. Lo dejamos picando.